Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias. Conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos, amigas de Al Borde del Campo, estamos esta vez con Luis Miguel Escalada, jugador de la Universidad Católica de aquí del Ecuador, de la Serie A del fútbol ecuatoriano. Un gusto, muchas gracias por el tiempo que nos brindas a Radio Casa de la Cultura 940M y también en su programa deportivo Al Borde del Campo, en este momento transmitiendo en vivo para todos por medio de nuestra página de Facebook Al Borde del Campo. Jonathan, también te doy la bienvenida, un gusto también tenerte acá. Hola Sandino, amigos oyentes, a todas las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo en Facebook, les agradecemos, espero que se vayan sumando, también compartan la transmisión. Luis Miguel, bienvenido, gracias por este tiempo, por recibirnos acá en tu casa, agradecido siempre por tu predisposición que tuviste desde el principio cuando te contacté, que te presentes, que la gente te conozca un poco más y muchas gracias nuevamente. Hola, buenas tardes a todos, no, gracias a ustedes por la invitación y nada, bueno, contento de poder realizar esta entrevista, así que nada, bueno, esperemos que se puedan enterar muchas más cosas de más de que de jugar profesional, más de la persona humana, así que bueno, hoy esperemos pasar un buen rato. Sí, agradecerte también por el espacio que nos brindas acá. Estamos en el sector de Cumbayá, en el valle de acá en la provincia de Pichincha, de la ciudad de Quito. Primero, empezar con esa trayectoria larga que tienes tú aquí en el Ecuador. También ya estás nacionalizado. Sabemos que tu lugar natal es Argentina. Tal vez que nos comentes cómo fue esa experiencia por Boca Juniors para empezar a esa carrera futbolística que ahora ya la tienes lista y lograda también. Sí, mi carrera arrancó a lo... Digamos, como mayormente arranca un chico del interior, lo vio gente de Boca Junior y bueno, me eligieron para poder ir a Buenos Aires. Bueno, tenía 10 años, bueno, fui a una prueba, quedé, me ficharon y bueno, empecé a ir los fines de semana a jugar, a competir en Boca y toda la semana me quedaba en mi ciudad, Ceres, que es mi pueblo donde yo nací, en Santa Fe. Hasta que ya a los 13 años sí me tuve que ir, como que digo yo siempre, como que ya empezó mi carrera un poco más profesional, a los 13 años, ya en novena división de Boca. Y bueno, nada, uno al principio obviamente lo hacía por deporte, porque le gustaba, porque era algo que a mí siempre me apasionó el fútbol, no porque pensé en llegar en primera, sino porque era algo que a mí me fascinaba. Pero bueno, después cuando va creciendo uno y ya va cada vez... se va poniendo más obstáculos y más difícil de poder llegar a primera, ve que está ahí cerquita el paso y bueno, gracias a Dios más adelante después se pudo dar el paso de poder debutar en Boca y bueno, después en el 2006 ya tuve la oportunidad de venir acá a Ecuador, que es el lugar donde hoy me encuentro, que la verdad que estoy muy agradecido porque es un país donde me abrió las puertas en el principio y soy un agradecido a la gente que me ha ayudado. Pichu, yo quiero comenzar con eso precisamente, ¿de dónde salió el apodo de Pichu? Cuando llegaste a Melec también te decían el toro, quizás por la manera que tú tenías de jugar, por tu potencia en la delantera en el Club Esporte Melec. ¿De dónde salió el Pichu y el toro Escalada? El Pichu, o sea, siempre fue desde chiquitito, me lo dijeron en mi ciudad, toda la gente de mi pueblo, somos 30.000 habitantes casi, me conocen todo por Pichu, casi ninguno me conoce por Luis Escalada. Todos me dicen Pichu y después el toro me lo puso Andrés Guzmán en el 2006 cuando vine a Melé, por la potencia, por la fuerza que tenía, por mi contextura física que tenía, así que fue en el 2006 que me puso Toro y nada, me gustó, no es que me haya gustado, así que nada, bueno, pero ahora hoy en día más la gente me reconoce por Pichu que por Toro. Toda esta trayectoria futbolística que tú mantienes, estábamos analizando de que has tenido una carrera por Argentina, Ecuador, también en Estados Unidos, en Venezuela, Perú, todos esos cambios, además de lo futbolístico, ya que en cada país es muy diferente, pero nos vamos a esa parte humana, digamos, ¿qué tal esos cambios que tú viviste en los diferentes países? Por ejemplo, en Estados Unidos, el tema del idioma, tal vez en los otros diferentes países, un poco más fácil en acá en América Latina, pero en Estados Unidos, ¿todo este tema se volvió una barrera para ti? Sí, en principio, obviamente, yo era en esa etapa, era muy joven, cuando me tocó ir a Estados Unidos, la verdad que no sabía casi nada de inglés, de ahí el club me puso una profesora y aparte tenía un traductor que me ayudaba en el club, pero sí, al principio obviamente todas las dificultades pasan en el día a día, es mucho más difícil comprenderse con tus compañeros, con el técnico, pero bueno, uno va creciendo, aprendiendo, y la verdad que obviamente cuando ya pasó el tiempo hoy en día me hubiera gustado ir ahí sabiendo inglés bien, poder comunicarme fácil, que en ese momento la verdad que era para mí era como una traba, entonces hoy ya que pasa el tiempo sí me hubiera gustado aprender, y si más adelante tengo la posibilidad de, siempre le recomiendo a los jóvenes que estudien, que se puedan civilizar, que puedan estar siempre actualizados con todo para ver en su momento si se les llega a dar un pase a Estados Unidos, a Europa, a un país que es otro idioma, que lo puedan saber y que el día que pisan tierra ahí en ese país sientan que pueden comunicarse sin la ayuda externa. En los diferentes países que has recorrido, ¿con cuál te quedarías? No, siempre digo, o sea, tuve muchos lugares, fui a Brasil, viví en Río Janeiro, fui a Venezuela en un momento que estaba complicado, en Lima me gustó, Perú, siempre digo, pues Estados Unidos es primer mundo, o sea, tenés todo, el club me daba toda la facilidad de todo, el mismo país, la civilización es digamos europea, entonces es complicado, pero donde estuve yo acá en Ecuador, la verdad que Ecuador me ha tratado tan bien que siempre digo que Ecuador es mi lugar en el mundo, entonces si me toca elegir en un lugar donde estuve de todos los países que estuve, creo que Ecuador es donde yo me siento más feliz. Y precisamente, Pichu, acá en Ecuador llevas ya muchos años. Recuerdo el paso que tuviste por Emelec, eso quiero hablar contigo, que nos cuentes un poquito cómo sentiste cuando llegaste en el 2006, la dupla que hiciste con Marcos Mondaini, además que jugaron juntos también en Boca Juniors, ¿no? También por allá, y la dupla que formaron acá, 29 goles en la primera instancia acá en Emelec, ¿cómo calificas esa parte? No, creo que esa parte, bueno, cuando apenas llegamos, yo tenía 19 años y Marcos 20, la verdad que éramos muy joven. Después pasó el tiempo y nos dimos cuenta de lo que habíamos logrado. En ese momento tal vez no nos dimos cuenta de todo lo que habíamos logrado para dos chicos jóvenes que recién arrancaban nuestra carrera, que no, la verdad que no habíamos jugado muchos partidos en la primera Boca, más que 4 o 5, y venir acá y ser figura y jugar, y a mí en lo personal tocar hacer 29 goles. Creo que fue un año muy muy lindo y creo que de lo mejor o el mejor año que tuvimos profesionalmente. Dentro de los otros equipos también que estuviste acá en el Ecuador, Liga de Quito, Deportivo Quito, también el Manta, también tuviste una trayectoria buena y también los goles que marcaste, pero creo que en Emelec fue donde has tenido tu mejor temporada, igualmente el campeonato ha representado mucho para ti. Pero ¿cómo calificas tú toda esa trayectoria aquí en Ecuador? No, yo creo que ya cuando pasó el tiempo, en este momento que ya han pasado casi más de 10 años desde que llegué en 2006, la verdad que me siento muy contento por la trayectoria y por el camino que recorrí en el fútbol. Jamás hubiera imaginado poder lograr las cosas que logré, todas las cosas que me tocó vivir, que pasé, la verdad que fueron muy buenas, sacando la lesión del año pasado del tendón, nunca había tenido una lesión grave, entonces siempre había tenido la oportunidad de jugar, donde estuve la mayoría de veces en los clubes que estuve jugué, cuando no me tocó jugar traté de buscar otra opción para poder ir a jugar y estar en actividad, y creo que sí, obviamente Melé es un lugar donde yo me siento como mi casa, donde me han tratado muy bien, donde la gente me tiene mucho cariño y yo le tengo mucho cariño a ellos por el tema de cómo me ha tratado en el club. Y bueno, nada, o sea, soy un agradecido a donde estoy bien. Hoy en día en Católica estoy también muy bien y la gente que maneja Católica me trata bien, así que yo hoy soy feliz acá. Retrocediendo un poco en el tiempo, ¿cómo nació ese amor por el fútbol y para que te hayas decidido arrancar una vida profesional dentro de este deporte que es el fútbol, un deporte mundial, ¿no? Sí, la verdad que yo te digo, o sea, como te contaba antes, al principio uno arranca jugando por hobby, porque le gusta jugar con sus amigos, porque se siente feliz y es algo que le gusta, juntarse con sus amigos en la esquina o en la canchita del barrio donde o lo llevan a practicar a algún lugar. Y nada, después cuando va creciendo uno se va dando cuenta que puede jugar de esto, que, o sea, la gente empieza a decir que uno es bueno y entonces lo llevan a un club, a otro lado, y ya bueno, se pone un poco más profesional y con eso son una obligación, y ya hoy en día, digamos, es un trabajo donde un lugar donde no dura mucho tiempo el fútbol, pero donde la gente sabe que el jugador gana muy bien y entonces lo tiene que aprovechar en ese sentido para poder estar bien en su futuro y darle un futuro a su familia. Pichu, ¿tuviste obstáculos tú cuando empezaste en tu carrera deportiva? ¿Quién te inculcó también en este deporte? ¿O quizás por el tema de estudiar en el colegio, en la escuela, a veces compartir entrenamientos, compartir deberes, todo ese tema, se te complicó un poco al principio? Sí, al principio cuando fui a Buenos Aires, más siendo en lugar de yo, de un pueblo, que como te digo, éramos menos de 30.000 habitantes, llegar a Buenos Aires, un lugar tan grande. La familia donde me quedé a vivir en Buenos Aires, lo primero que me dijo que tenía que estudiar, más allá de jugar al fútbol, que el fútbol era algo que a mí me gustaba, pero estudiar era lo que me iba a dar mayor conocimiento de la vida y poder desarrollarme mentalmente y al futuro. Entonces uno va aprendiendo esas cosas y nada, pues cuando fue pasando el tiempo soy un agradecido a ellos por el tema de que ellos me pudieron hacer estudiar, me pude recibir y bueno, hoy en día, más allá de ser un jugador profesional y jugar a lo que a mí me gusta, que es el fútbol, tengo un conocimiento de la vida que bueno, que gracias a ello lo pude implantar en mi vida. Ya es mucho tiempo desde lo que saliste de Argentina, obviamente también regresaste cuando estuviste en otro equipo allá, pero ya es bastante tiempo en el que vives fuera de Argentina. ¿Qué es lo que más extrañas? Siempre uno extraña a la familia. Siempre he extrañado, bueno, a mi mamá, claro, el año pasado la perdí en el transcurso de mi lesión. Yo me crié con ella sola, entonces fue siempre, digamos, mi cable a tierra de volver a Argentina. Y nada, bueno, ahora estoy con mi señora, ahora soy papá, tengo mi hijita, entonces también prioridades pasan por otro lado. Pero siempre extraño a mi familia, a mis hermanas, mis amigos, charlar con mis tíos. O sea, siempre uno, esas cosas es la que más extraña. Pero después, estando acá, la verdad que estoy tan bien que me siento feliz y cómodo acá en Quito. Continuando con esta conversación contigo, Luis, muchas gracias por nuevamente agradecerte por la apertura. También pasar a esa época en el Quito también que tú estuviste jugando para ellos. ¿Qué opinión te merece ahora la situación en la que se encuentra el Deportivo Quito? Y la verdad que es lamentable, por ser un club con tanta afición, con tanta gente que tiene atrás. La verdad que no es bonito que pase una situación así como está pasando, tan incómoda económicamente, que todo el tiempo tiene demanda. La verdad que ojalá se pudiera recuperar, porque es un club en Quito, la verdad que es muy grande y tiene una hinchada muy muy buena, que hasta el día de hoy la acompaña, más allá de que está en tercera división, va al estadio, alienta. Y la verdad que me gustaría que sí, que vuelva a estar en los equipos estelares del fútbol ecuatoriano. Ojalá que Dios lo pueda poner en ese lugar para que la gente que esté ayudando al Quito ahora lo pueda acomodar y sacar del bache donde está. Acá en Ecuador la gente te quiere mucho, en Guayaquil, ni se diga, uno de los mejores equipos del país como es Club Sport Emelec, tiene una de las mayores hinchadas también del país y te guardan muchísimo cariño. De hecho, cuando volviste en el 2014-2015, conseguiste los campeonatos que tenías esa deuda pendiente, la gente igual agradeció que hayas vuelto. ¿Regresarías nuevamente al club? ¿Sientes que todavía hay algo que devolverle al club o algo que demostrarle al club? No sé si obviamente uno siempre donde fue feliz, donde lo trataron bien, siempre quiere volver. Yo digo siempre me alejo de mi casa. La verdad que cuando me tuve que venir acá hace 3 años que decidí venir a Arma Católica, yo tenía el contrato para firmar en Emelec y la verdad que fue una decisión muy complicada decidirme venir acá, porque Emelec, igual yo podía quedarme si quería, porque la gente que maneja Emelec con el presidente Neme me ofreció quedarme, pero nada, bueno, yo buscaba más jugar, tener más ritmo que Emelec, que en el último tiempo no había tenido tanto ritmo, entonces era una prioridad para mí, y nada, yo hice edad, siempre me gustaría volver más para poder volverle a Emelec, ayudar a la gente joven del club que va saliendo, que uno ya lo conoce, el club como es. A veces cuando pasan unos momentos tan buenos como este que está pasando ahora, que le cuesta poder pelear una etapa y eso, bueno, Emelec siempre tiene la obligación de estar primero, y gracias a Dios a mí en el 2014-2015 pudimos salir campeón, y uno, bueno, esas cosas lo siente de uno y se siente feliz, pero sí, si se da la posibilidad de volver, siempre uno estaría contento y feliz de volver al lugar, como te digo, donde uno siempre es feliz. La Universidad Católica, desde que ascendió a la Serie A del fútbol ecuatoriano, digámoslo, ha mantenido la categoría y también ha estado en los puestos de mitad de tabla para arriba, pero ha sido un proceso largo que Católica ha tenido que pasar. Igualmente creo que el profesor Jorge Célico lo fue formando, digamos, a este equipo que ahora se encuentra, estuvo también a punto de pelear la punta del campeonato. ¿Qué opinión te merece para ti y por qué ahora tiene ese gran nivel Católica? Sí, Católica yo creo que es un club que, o sea, tiene mucha antigüedad, pero digo siempre es joven a la vez, joven a la vez en el sentido de que en primera división, como decís vos, hace un par de años se mantuvo, ahora está apuntando a, estábamos apuntando a pelear unas copas. El año pasado con las lesiones nos costó mucho, que estuvimos peleando la parte de abajo. Este año cambió todo, el técnico que vino, Santiago Escobar, creo que tomó una línea que la que tenía Jorge Célico, que había armado antes, buen fútbol, Católica atacando, implantando juego en todas las canchas, entonces con un plantel mucho más amplio hoy en día, que la dirigencia ya hizo un esfuerzo grande para poder formar este plantel, y creo que va un buen camino, como le dije yo a la gente que maneja Católica, está un buen camino. Obviamente el camino te pone muchos obstáculos, como te puso ahora de poder pelear hasta el final con Liga de Quito, pero bueno, siempre cuando peleas con esos clubes que tienen mucho poder económico y todo, obviamente te cuesta mucho más que a ellos. Que yo digo siempre, pelear la Liga de Quito, a Barcelona, a Emelec, siendo Católica es mucho más difícil, pero creo que estamos en un buen camino y ojalá que a fin de año o dentro de poco, dentro de 2 años, llegue a buen puerto y se pueda consagrar lo que la gente con Egas y Almeida están manejando Católica de muy buena manera. En esta etapa ya no se consiguió quizás el objetivo de llegar primeros y luego clasificarse a Copa Libertadores también y a la final de este año, ya lo consiguió a Liga, pero el papel que hizo Católica durante esta primera etapa contigo, con John Jairo Cifuentes, con otra de las figuras de Universidad Católica, ha sido importantísimo, incluso me atrevería a decir que más importante que clubes grandes del país mismo, ¿no? Quizás la manera de acoplarse, no hay quizás tanta presión también de la hinchada, ¿eso influye bastante también? Sí, yo obviamente, nosotros en un club Católica, bueno, yo hace 3 años que estoy, hay muchos chicos que ya hace bastante tiempo que están, y otros que vinieron ahora, van conociendo el club, le vas presentando cómo son las situaciones, Como te dije antes, en Emelec tenés la obligación de salir primero, si no, no sirve. En Liga de Quito también, en Barcelona también. Y nosotros hoy estamos segundo, tercero en Católica. Y para nosotros es muy bueno. Por eso te digo que estamos en el camino correcto. Pero siempre para dar ese salto de calidad, siempre te falta un poquito más. Y más cuando peleas contra esos clubes que económicamente tienen un presupuesto doble o triple de lo que tiene Católica. Pero yo creo que Católica dentro de poco va a lograr el objetivo, si no es a fin de año ahora con nosotros, que lo vamos a luchar, que arranca después de este domingo que termina la primera etapa, vamos a luchar para poder llegar a la final, y si no, poder entrar en la Copa Libertadores, que hace muchísimos años que Católica no entra, y para nosotros sería un logro muy importante. Cambiando un poco de tema, esta cuestión que a todo deportista le figura una gran molestia y también un momento de depresión, que son las lesiones, ¿no? Tú acabas de recuperarte de una lesión grave que tuviste en el 2017. E igual nos comentabas que ese año te tocó sufrir también la muerte de tu madre, que es una situación muy difícil, ¿no? Pero, ¿cómo lograste salir de eso y cómo recuperarte de una lesión tan grave? Cuando me pasó la lesión, tenía mucho miedo de no volver a jugar más, porque como te dije antes, nunca me había lesionado más que las lesiones comunes del fútbol, que un esguince o un desgarro de estar 15 o 20 días afuera. Y cuando me pasó lo del tendón, sabía que eran de 6 a 8 meses de poder no poder jugar, y la verdad que me había agarrado mucho miedo de no volver a jugar, sino de volver a costar caminar y todas esas cosas de una vida cotidiana de una persona normal. Entonces me había asustado mucho. En el transcurso de eso me apoyé en mi familia. Mi mamá está enferma, pero me daba mucha fuerza. Mi señora Natalia, que se portó 100 puntos, me bancó en todo. Y bueno, y después pasó lo de mi mamá, que también fue un golpe duro. Pero en todo ese camino siempre digo que bueno, apareció la bendición de que mi mujer quedó embarazada y venía mi hija en camino. Entonces no me podía quedar esperando en mi casa recuperarme solo, sino tratar de juntar a la mejor gente que me pueda ayudar para poder volver a jugar. Y bueno, creo que estuve con un especialista muy bueno en Buenos Aires, y acá vine a Católica a terminar la recuperación. Y bueno, y hoy en día soy un agradecido de volver a jugar, de sentirme bien, de que no me duela y nada. Entonces hoy más, como digo siempre, hoy disfruto más de lo que sufro de jugar, o de lo que triste que me puedo ir con una derrota. Hoy yo creo que volver a jugar y sentirme bien me hace muy feliz. Pichu, aquí hay dos caras de la moneda. Recuerdo haberte visto el día de tu lesión en el estadio, que saliste prácticamente y con lágrimas en los ojos, y después el gol que le marcaste a Guayaquil City cuando regresaste, era todo lo contrario, verte feliz. Recuerdo también que lo publicaste en Instagram también, agradecido por volver y por volver a marcar. ¿Cómo marcar estas dos caras de la moneda, no? ¿Cómo quizás si te regresas el tiempo un poco y te ves cómo saliste de lesionado y después verte que regresaste a marcar, ¿cómo te ves ahora en este sentido? La verdad que cuando me pasó la lesión estaba muy triste, sí, me fui llorando porque ya sabía lo que me esperaba, que era un largo tiempo afuera de las canchas y sin poder hacer lo que yo quería. Y nada, era mucho miedo a operarme, nunca me había operado de nada, más allá de la lesión nunca me había operado en nada parte del cuerpo, y entonces la verdad que estaba muy asustado. Después que pasó la operación, después hice la recuperación y después volver a jugar de a poco, y aparte de pasar un montón de dolores y todo eso, volver a jugar contra Guayaquil City allá y volver a marcar, y la verdad que empatar en el último minuto fue como un desahogo para volverme a sentirme jugador profesional y sentirme feliz dentro de una cancha. Así que fue algo muy hermoso y bueno, hasta el día de hoy lo recuerdo porque fue mi primer gol después de la lesión. Después de esta larga trayectoria que tú tienes, te encuentras con muchos jugadores, digamos, jóvenes, nuevos, que van llegando a este lindo deporte que es el fútbol. ¿Te sientes tú un líder dentro de Católica para mover, digamos, a esas filas juveniles que están tratando de llevar a Católica a lo más grande? Sí, no sé si líder, o sea, uno trata de hacer bien las cosas, o trato de hacer bien las cosas en los clubes donde está, y hoy me toca estar en Católica, y más que líder, tratar de ayudar a los jóvenes, de poder guiarlos, porque a veces cuando uno es joven, y me ha pasado por experiencia propia, que se equivoca o hace cosas que no son adecuadas a la profesión. Entonces, esta profesión es tan corta que a veces uno piensa que no, si no lo hago hoy, lo voy a hacer mañana o dentro de un año, ¿no? A veces el momento es ahora y es el lugar donde estás, entonces trato de ayudarlo, de guiarlo, es como todo, o sea, uno pasó por esas cosas y tal vez le puede ayudar con un granito de arena, aportando, le podemos ayudar a su trayectoria. Y obviamente hay jóvenes que están en crecimiento y te escuchan, y otros que a veces no, por temas de que están en otra, porque no ha pasado, y que a veces uno está más que pensando en el fútbol, está pensando en otra cosa, porque también es una persona normal como todas y tiene sus problemas, entonces trata uno de inculcarle que dentro de la cancha o cuando viene el entrenamiento trate de dejar de lado sus problemas familiares y ahí en la cancha tratar de demostrar que él puede jugar o que puede estar ahí en un plantel profesional y poder seguir creciendo más allá de los problemas que pueda llegar a tener externo de fuera de la cancha. Hablando de reconocimientos dentro del fútbol, tienes muchos, pero me quiero quizás adentrar en uno. Ya pasaste los 100 goles en el campeonato ecuatoriano de fútbol. ¿Cómo te hace ver que ya estás en este top de récord de muchos jugadores que están queriendo llegar a los 100 goles? Tú ya los pasaste. No, cuando lo logré me sentí muy feliz, muy contento. Tuve siempre la mala suerte justo de meterse en la MLE y ganamos 1-0, pero bueno, era algo, para mí era algo muy, muy importante en lo personal. Hoy me siento muy contento de haber pasado los 100 goles, de estar entre los 15, 14 goleador histórico del fútbol ecuatoriano, y bueno, obviamente mi idea es quedar entre los 10, entre el top 10, para poder después sí poder retirarme tranquilo. Así que bueno, ojalá que lo pueda lograr. Me queda un par de años más, así que bueno, ojalá que se pueda dar y seguir convirtiendo goles para ayudar a Católica y, como te digo, poder entrar a una copa o ganar la etapa, que creo que estamos en un camino correcto, pero obviamente, como dije antes, tiene muchos obstáculos y hay que saber sobrellevarlo. Tú como futbolista obviamente estás inmerso en este tema que es el Mundial, que se está dando en este momento, el Mundial de Rusia. Quisiéramos tu apreciación. Igualmente, conversar un poco de esta, digamos, lamentable salida de la Argentina del Mundial de Rusia. Sí, la verdad que es un Mundial medio típico, o sea, han aparecido selecciones que no estaban en los planes, digamos, pero hoy en día el fútbol es tan parejo que cualquiera le gana a cualquiera. Y ya se acabó el yo, mi país tiene historia o ganamos porque tenemos muy buenos jugadores y antes de empezar el partido ganábamos 3-0 y resulta que arranca el partido y terminamos empatando o pidiendo la hora porque no van a ganar. Entonces hoy el fútbol está mucho más parejo, se ha vuelto mucho más físico y creo que bueno, países que no tenían historia o no tienen tanta trayectoria en el Mundial o el mismo para poder clasificar, demostraron en el Mundial que hoy el fútbol está de igual. Y bueno, y después en lo personal por Argentina, obviamente yo hace un tiempo no veía mucho los Mundiales, pero desde el Mundial anterior que llegamos a la final, que sí me había enganchado mucho y me había ilusionado mucho que Argentina pueda salir campeón, y bueno, después de Alemania nos terminó ganando. Fue un golpe duro, pero bueno, nada, y ahora a este Mundial la verdad que no tenía mucha ilusión por cómo llegó, porque Argentina había llegado mal, pero bueno, uno siempre tiene la esperanza de, por ser Argentina y tener al mejor jugador del mundo en el equipo, tiene la esperanza de que podíamos pelear algo, pero la verdad que con un jugador solo y sin un planteamiento o sin un equipo formado es muy difícil, y bueno, y hoy quedó demostrado que bueno, por eso Argentina quedó afuera y estuvo a punto de quedar afuera en el grupo. ¿Cómo vive un argentino un mundial, no? Acá en Ecuador quizás cuando la primera vez que Ecuador llegó a un mundial nos sentimos contentos, después no lo fue tan bien, ahora no clasificó, pero no se vive, digamos, como en Argentina, como en Brasil, donde están acostumbrados a ganar siempre, ¿no? Ustedes como argentinos, ¿cómo viven una derrota? ¿Cómo viven una victoria? ¿Cómo viven en estos partidos? No, el argentino, o sea, bueno, ir al Mundial es como que si fuera algo normal, o sea, como que si yo soy el técnico y no llevo al equipo al Mundial, yo fracasé, o sea, Argentina tiene que ir al Mundial sí o sí por su historia, por los jugadores que tiene, por los jugadores que tiene en Europa, por los jugadores que tiene fuera argentino, entonces es como que es una obligación ir al Mundial, y después estando allá es una obligación ganarlo, o por lo menos pelear. Hoy en día se volvió tan exitista el fútbol, el argentino, la persona argentina es tan crítica que si no gana el Mundial no sirve, como te dije, a veces, como estás en los clubes grandes, a veces salir segundo ya no te sirve, entonces Hoy en día a Argentina le pasó eso y nada, pero bueno, poniendo los pies sobre la tierra, creo que Argentina no, la realidad era que no podía pelear mucho porque cómo llegó y cómo estaba y cómo se formó todo en las selecciones y el técnico, sacando tres técnicos, clasificando la última fecha acá en Ecuador, cómo había llegado, entonces era muy difícil que pueda pelear un campeonato del mundo. Y bueno, quedó demostrado que uno a veces puede con virtudes de algunos jugadores o la magia de Messi acá cuando jugó contra Ecuador, así puede llegar a dar ganar un partido, pero cuando necesitas de un equipo se le complicó. Sí, muy complicada la situación de Argentina y no solo de, bueno, del país albiceleste, sino también de otras selecciones que también prometían mucho, como Brasil, también Colombia, a nivel sudamericano. Creo que Uruguay sacó un buen papel, digamos, en este mundial, a pesar de que en el 2010 sí había llegado a semifinales, pero esta vez le tocó quedarse en cuartos. ¿Cómo crees que el fútbol latinoamericano ha surgido o se va decayendo? Y la verdad que, o sea, nosotros en el fútbol sudamericano, el latinoamericano acá somos fuertes, siempre hemos sido fuertes, ha mostrado en mundiales o en Copas Libertadores, que son partidos vibrantes, pero bueno, creo que hoy en día el fútbol europeo, como te digo, físicamente, mentalmente y el desarrollo y el sacrificio y todo eso, creo que ha superado un poco más a la técnica que tiene el sudamericano o la magia que tiene el sudamericano, tal vez que por eso lo llevan a Europa, porque es diferente al europeo, que yo digo siempre, el europeo más es tipo una máquina que hace todo lo que le dicen, y el sudamericano que llevan siempre de estos lugares sale con otras cosas medio extrañas, entonces por eso es que le gusta mucho. Pero bueno, creo que hoy en día el europeo está adelantado. Bueno, se ha notado en el mundial que los cuatro países que llegaron ahora a las semifinales son de Europa, entonces creo que están ellos un paso adelantado en ese sentido, porque han demostrado que entrenando, teniendo sacrificio, teniendo constancia y todo, se puede lograr. Figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Pichu, en este sentido, quizás cuando tú empezaste tu carrera, volviendo ya a tu carrera profesional, dejando un poco de lado ya el fútbol mundial, cuando empezaste, ¿tenías alguien a quien seguir, algún ídolo, algún personaje deportivo que tú querías ser como él? Sí, cuando yo empecé a ver tele, a tener noción del fútbol, de que podía jugar, y que me acuerdo siempre la primera vez que me citaron a la selección sub-15 de Argentina, me crucé a Batistuta y para mí era cruzarme a Dios. En ese momento él estaba en la Fiorentina y era... miraba la tele, prendía y hacía goles todos los fines de semana y pateaba y tenía una fuerza terrible, y uno siempre chiquito soñaba con ser Batistuta. Después fui creciendo, fui mirando más fútbol, me fue gustando mucho más, y bueno, después siempre digo, después tuve la suerte de mirar a Ronaldo también, al fenómeno brasileño, que creo que fue el mejor delantero que vi en vivo, y nada, bueno, creo que ellos dos fueron las dos personas que a uno lo ilusionaron de poder ser futbolista profesional. Durante muchos años has recorrido varios equipos de aquí del Ecuador, otros países, algún equipo, pero el mayor tiempo has estado acá en Ecuador. ¿Qué opinión te merece el fútbol ecuatoriano y cómo ves toda esta situación, digamos, de situaciones difíciles, digamos, que atraviesa la propia FEF, que han atravesado algunos equipos como el Deportivo Quito, y así tenemos una serie de equipos que vienen con esta gestión, digamos, un poco errónea de adeudar a los jugadores, de hacer mal las cosas, y que los han llevado, digamos, a perder categorías, como el Deportivo Quito? Igual otros equipos han estado en situaciones parecidas. ¿Qué opinión te merece el fútbol ecuatoriano? La verdad que el fútbol ecuatoriano es un fútbol que desde que llegó, obviamente, en el 2006 hasta acá, ha crecido muchísimo, pero sí ha tenido un bache en el desarrollo administrativo, digo yo, por eso terminó pagando a la selección cara el último tiempo de quedarse afuera del Mundial. Yo creo que más pasó por, obviamente, todos dicen, sí, son los jugadores los que entran a jugar, obviamente somos nosotros los que entramos a jugar, ponemos la cara, pero a veces hay situaciones externas que uno no las puede manejar y complican el ambiente o complican el lugar donde uno toca trabajar y fastidian. Entonces yo creo que en esas situaciones ha complicado. Bueno, después pasó lo de las deudas con los clubes que no pagan. Yo creo que ahora con la liga profesional que se está sumando, creo que va a mejorar eso, el fútbol ecuatoriano va a poder crecer, creo que a paso firme, más que porque estuvo en ese tiempo, como digo siempre, creció a paso agigantado, pero sin un sostén atrás, y bueno, y creo que lo terminó pagando lo peor que le hubiera pasado, que fue quedar afuera del Mundial, que la verdad que la gente estaba muy ilusionada cuando arrancó la eliminatoria, que había arrancado muy bien, y bueno, pero bueno, son cosas que del fútbol que a veces uno ni los jugadores ni la gente lo puede manejar. Entonces son experiencias que las tienen que aprender, y yo creo que ojalá que se pueda mejorar con esto la liga profesional para un bienestar del país, del fútbol y de los jugadores mismos, para tener una tranquilidad de que puedan tener su salario al día, de que los clubes tengan todas sus necesidades y puedan cumplir con todos los requisitos, y el club que no pueda cumplir, nada, que no pueda estar en primera o que no pueda incorporar jugadores, pero que sea una regla firme para todos y para todos iguales, no porque hay clubes que son más grandes y tienen más posibilidades y otros que son más chicos, no, tienen que ser una regla para todos iguales y aceptarlas como son. Así es, esperemos que por el bien del fútbol, como tú lo dices, se pueda manejar esta situación de la mejor manera y en la FEF tomen la mejor decisión. También que ya mismo acabando el Mundial, igual de igual manera van a elegir el director técnico de la selección, y esperemos que no vuelva a pasar lo que pasó con la selección. Como tú lo dijiste, un buen inicio, después fue bajando el nivel, pero bueno, así es esto del fútbol también, son revanchas que quizás más adelante las podremos cobrar. Y en este sentido, Pichu, cuando llegaste a Liga de Quito, ¿cómo fue tu cambio? Venías de un equipo grande del país como Emelec, que te quería mucho la gente, y después, si bien es cierto, existe mucha rivalidad entre estos dos equipos, entre las hinchadas. ¿Te costó un poco quizás acostumbrarte, tanto por la gente de Emelec como la gente de Liga de Quito, que quizás un poco rechazaba, o los de Emelec criticaban un poco el que te haya sido a Liga de Quito? Cuando me pasó de venir acá, la verdad que no tenía en mente venir. Me iba a comprar el Atlante de México a Boca Juniors, que era el dueño de mi pase. Y nada, bueno, después se cayó al final por un problema de clubes, de los presidentes de los clubes. Y nada, bueno, apareció Liga de Quito, me iba a comprar. Entonces, bueno, era una posibilidad para mí muy grande de venir a Liga de Quito. Y nada, bueno, terminé aceptando. Pero, como digo siempre, la gente de Melé me había agarrado un poco de bronca por el tema de poder venir de vuelta a Liga de Quito y no venir a Melé, pero Melé en ese momento no tenía el poder adquisitivo que tiene hoy en día, si no obviamente no lo hubiera pensado. Pero nada, después en Liga de Quito al principio no me sentía cómodo, me sentía raro, porque además era un lugar donde Quito yo no conocía mucho, además solamente había venido a jugar con Melé un par de partidos. Era otra ciudad, era estar solo. Yo en Guayaquil había estado con Mondaini viviendo, y acá cuando vine a Liga de Quito me tocó vivir solo. Yo tenía 20 años, era muy joven. Entonces fueron muchas complicaciones una tras otra hasta que me pude acomodar al final. Pero bueno, y después salió la posibilidad de irme a Brasil. La verdad que tampoco estaba en mi mente irme al principio, porque yo ya en Liga de Quito me había comprado y te había firmado un contrato de 5 años y estaba cómodo en el club. Pero bueno, después con uno siendo tan joven y pasan muchas cosas en el medio, como digo siempre, a veces muchas cosas que no dependen del jugador mismo, terminé yéndome. Y bueno, nada, pues en Brasil no me fue tan bien, y creo que hoy con el paso del tiempo me hubiera gustado quedarme mucho más tiempo para poder disfrutar de Liga de Quito, y bueno, y además aparte después vinieron los títulos internacionales que me hubiera gustado estar. Dentro de toda tu trayectoria, ¿cuál ha sido el peor partido y cuál lo puedes considerar tú uno de los mejores partidos que hayas disputado? Y peor partido, o sea, uno siendo jugador sabe mejor que nadie cuando juega mal y cuando juega bien. El peor partido tal vez, he tenido muchos, pero no recuerdo uno así. Tal vez el más triste para mí fue el día de la lesión, el día que me lesioné en Guayaquil City, en la cancha de servicio sintético ahí en el Chucho Benítez. O sea, ese día fue el peor día para mí en el fútbol, o sea, sentirme que se me podía acabar mi carrera, y sabiendo que era la lesión de mucho tiempo afuera, tuve mucho miedo. Entonces creo que ese fue el peor día. Y después el mejor día, hoy con el paso del tiempo, creo que el mejor día fue haberle hecho dos goles a Barcelona en el primer clásico del 2006. El día de la Juve, cuando ganamos 3-0, me tocó hacer dos goles. Ganamos 3-0 con un equipo de muchos jugadores jóvenes, y ellos con unos jugadores de mucha experiencia. Creo que ese fue el mejor día, porque hasta el día de hoy la gente de Melé me lo recuerda, y creo que el cariño que me tiene que ver mucho sobre ese partido. Precisamente en este sentido, ¿cómo se viven los clásicos? A Barcelona le hiciste algunos goles de visitante, de local también. ¿Cómo vives los clásicos? Bueno, al principio quizás cuando recién llegaste al país no sabías mucho cómo era el estar en un clásico del Astillero. Después ya viviste un clásico, ganarle a Barcelona, que la bronca de la gente de Barcelona porque pierde, la gente feliz de Melec. ¿Cómo se vive un clásico para un jugador? Los clásicos son diferentes a todos los otros partidos, por más que los quieran comparar. El clásico es diferente a todo, es como ganar un campeonato. Es una final, lo jugás con el club del vecino del barrio, el querés ganar. Es como cuando jugás contra tu amigo, el querés ganar a todo. Entonces se viven diferentes, es una semana especial. Uno en la mentalidad trabaja el doble. Es un partido que uno lo trata de disfrutar, pero es difícil disfrutarlo porque tiene tanta presión de ganar que se complica. Pero yo creo que en el 2006 me ha tocado un año muy bueno en los clásicos, ganamos bastante y convertir muchos goles, entonces fue algo muy hermoso para mí. Como te digo, el cariño y el afecto que me tiene la gente de Melé tiene que ver mucho sobre esos partidos. dentro de los clásicos, igualmente dentro de otros partidos, creo que es fundamental el camerino, ¿no? Dentro de los equipos, y creo que muchos de los equipos ecuatorianos y también fuera del país han fracasado por ese tema, ¿no? O sea, no existe esa amistad dentro del camerino entre los jugadores y el mismo técnico. ¿Cómo crees que ha servido en Católica toda esta situación del camerino? Yo creo que ha mejorado muchísimo. Hoy estamos en un grupo mucho más unido. El club está mucho más organizado. El técnico, la verdad que, como le dije, o sea, a Santiago, más que un técnico, yo estoy agradecido con él por cómo es como persona. Es un excelente tipo. O sea, más allá del resultado, que le vaya bien o mal como técnico, él tiene un método de vida que antes de ser un jugador profesional uno es una persona. Entonces eso uno lo valora mucho, más siendo yo la edad que tengo. Yo soy un agradecido a él por el trato que me tiene hacia mí, por el respeto, y la verdad que él lo trató de acomodar al vestuario, al club, que el año pasado la verdad que no estaba bien el grupo, no, los resultados no ayudaban, y realmente cuando los resultados no ayudan, las cosas, todas las cosas se ven mal. Hoy en día estamos en un camino, como te dije, correcto. Estamos con la ilusión de poder pelear la etapa nuevamente, de poder entrar a una copa, y creo que él tiene que ver mucho en eso, y el camerino ha aceptado sus reglas como todo trabajo, y creo que la estamos cumpliendo, y el equipo se ha comprometido de que esto es una profesión y que uno la tiene que validar uno mismo, o sea, el jugador, porque a veces, como digo siempre, a veces escucho que los jugadores no saben leer, no saben escribir, o no pueden estar en tal lugar o en otro lugar, porque no, porque son esto, por otro, ¿no? O sea, uno se tiene que también, como digo, actualizar y civilizar para poder estar en cualquier lugar y sentarse a poder hablar con alguien y de cualquier cosa para poder entender y tener un futuro, no en el fútbol, sino en el futuro de su vida normal. Pichu, fuera del fútbol, ¿has pensado quizás a tener otra carrera? Quizás como director técnico o como alguna cosa que esté vinculado cuando ya termines tu carrera deportiva. Sí, voy a tratar de estudiar de técnico, voy a empezar a estudiar de técnico ahora, este año, y mi idea sí siempre fue hacer técnico, pero no profesionalmente, digamos, de grande, sino de chico, de poder aportar la experiencia, de poder guiarlo, y de eso sí me gustaría poder ayudarlo a que puedan crecer y puedan cumplir ese objetivo que va a ser llegar a primera división, sea en Católica, en Emelec o en un club de Argentina. Poder sumar mi granito de arena me gustaría mucho, así que eso es por ahora lo que tengo pensado futuro. ¿Cómo es el ambiente en Católica y especialmente cuál es tu apreciación sobre esta etapa y lo que se viene a futuro? ¿Se sienten contentos? ¿Te sientes feliz de haber conseguido tal vez esta, no conseguirla, llegar a la final, pero sí estar en estos primeros lugares? Sí, como te dije, yo creo que estamos bien, el grupo está contento, el técnico está feliz del trabajo que está haciendo, él es de, le tomamos la idea, estamos en un buen camino, yo creo que vamos a ir mejorando, nos faltaron poquitas cosas como para poder pelear arriba, estamos cerca de poder lograr el objetivo que fue ganar la primera etapa, no lo pudimos lograr, hoy estamos tercero, ahora jugamos con el segundo, que es Barcelona, y ahora vamos a ver si en la segunda etapa nos da para poder llegar al primer puesto. Yo creo que tenemos un buen plantel, un buen grupo humano, que eso suma mucho más que a veces tener muy buenos jugadores. Entonces eso creo que nos puede llegar a dar el objetivo de poder pelear. Sí, referente a esto, viene mi pregunta, ¿no? Estaban peleando justo, era la penúltima fecha, si no me equivoco, era Liga de Quito Católica, y donde se definía todo, porque si Católica ganaba se modificaba también la tabla y estaban más cerca de Liga de Quito. ¿Qué pasó en ese partido? Tal vez, no digamos superior Liga de Quito, o jugaron los nervios de ser un partido difícil y también importante en ese momento. Sí, la verdad que era un partido clave, nosotros teníamos la ilusión de poder ganarlo para poder quedar a 2 puntos a falta de 6, y sabiendo que ellos tenían que ir a Guayaquil, y el resultado, si ganábamos nosotros en su cancha, ellos iban a mentalmente iban a mermar, pero bueno, no se pudo dar. Yo creo que el Liga de Quito es un equipo que vistosamente no juega bien, pero sí consigue el resultado, y yo creo que es un justo ganador, más allá de que, como digo siempre, hay gustos para jugar todas las cosas. Entonces a uno le puede gustar cómo juega Católica, que creo que mucha gente le gusta cómo juega Católica, pero los resultados, si no te ayudan, por más que juegues bonito, no, a veces no sirven de nada. Hoy más en el día, como está la gente de tan estricta, que quiere que ganemos y ganemos y ganemos y ganemos, entonces es difícil. Yo creo que el día de Quito, con un partido austero ese día, nos terminó ganando con dos pelotas paradas y errores propios de nosotros mismos. Terminamos pagando caro y nada, y ese, como te digo, ese es justo ganador de la etapa. Bueno, la etapa ya está ganada, la consiguió Liga. Este fin de semana tienen un partido durísimo contra Barcelona. ¿Cómo viven este partido antes? Si bien es cierto, la etapa, como te dije, ya está ganada, pero los puntos siguen sumando, ¿no? Para la acumulada al final puede empezar bastante también para algún cupo, alguna copa internacional. Sí, obviamente nosotros queremos ganar estos tres puntos para poder cerrar bien la primera etapa. Ya sabemos que no podemos llegar al segundo puesto, pero está Barcelona, pero ganando tres puntos al final, el fin de año, sabemos que en la acumulada te pueden dar una clasificación a la Copa Libertadores, entonces queremos ganarlo, somos local, acá en la altura tenemos que hacernos fuerte con los equipos del llano, así que además, siendo Barcelona un equipo grande, siempre son partidos lindos, vibrantes, y ojalá que el domingo podamos sumar los tres puntos. Si se puede convertir, bienvenido sea, y ayudar al equipo a empezar de la mejor manera en la segunda etapa y tratar de lograr el objetivo, que primero es pelear la etapa, y si no, bueno, entrar a una copa que, como decimos, estos tres puntos te pueden servir al final de temporada. Bueno, para ir culminando con esta conversación, nuevamente agradecerte por el tiempo y el espacio que nos brindas. ¿Qué mensaje les dejas a tus compañeros de Católica y cuáles son las palabras de motivación para esta próxima etapa, llegar al CS tan anhelado primer lugar y pelear la final? No, siempre digo, compañero, estoy contento y agradecido del grupo que armamos, de cómo estamos, de cómo están comprometidos todos con la ilusión de poder pelear la etapa, así que ojalá que lo podamos lograr, porque muchos chicos que, como el otro día cuando perdimos el día de Quito, en el estadio estaban llorando, y tal vez yo pensaba, cuando llegué acá a mi casa, digo, tal vez es la única posibilidad que tienen ellos de poder salir campeón en algún momento, lo fue ecuatoriano, y yo lo sentí, y yo tuve la suerte de poder salir tres veces campeón, dos veces cuando me leí, una con Liga, pero tal vez a mí también pensaba, y digo, tal vez capaz que no me pasa nunca más, y se nos había escapado la única posibilidad que teníamos ese día, porque ya sabíamos que Liga Quito ganando no casi aseguraba la etapa. Entonces uno tiene que tomar esas cosas ahora de revancha, ahora en esta segunda etapa, y juntarnos más que nunca, unirnos y tratar de luchar y después ganar la etapa, poder llegar a la final y lograr el objetivo que todos queremos, así que ojalá que a fin de año podamos estar todos contentos y felices festejando. Yo creo que Católica, y de hecho en los programas anteriores con Sandino, siempre convencábamos de que Católica era uno de los equipos que iba a ganar esta etapa por cómo jugaba, por la manera que se desenvolvía en la cancha. De hecho, siempre admirábamos bastante el fútbol, el tuyo, el fútbol de Richard Calderón, el fútbol de John Jairo Cifuentes, que me parecen que son los pilares fundamentales, con bastante experiencia para llevar a este club joven a conseguir el objetivo, claro. Y de hecho, fuera de micrófonos, antes de llegar acá contigo, hablábamos justo de esto, de que no se consiguió el objetivo de Católica, pero que para la segunda etapa, seguramente con las bajas que tuvo Liga de Quito hace unas pocas horas, seguramente va a ser uno de los candidatos para ganar, para pelear la final más bien de este 2018. Sí, yo creo que nosotros, como estamos armados, si no nos armamos no pasa nada, vamos a ser un equipo fuerte en la segunda etapa de pelear. Ojalá que lo podamos lograr dentro de la cancha. La idea del técnico ya la tenemos clara. Así que nada, como te digo, tenemos la ilusión y la obligación ahora de poder seguir escalando y creciendo como equipo y poder ganar la etapa, que sería lograr y coronar algo hermoso para nosotros personalmente, y para Católica como club sería algo muy importante, después de muchísimos años, poder ganar una etapa. Para cerrar la entrevista, tus últimas palabras para el público que estuvo mirándote por Facebook y también para este sábado 9 de la mañana por Radio Casa de la Cultura 940M, palabras para nuestros oyentes, y también que nos digas cuáles son tus apreciaciones para el futuro de tu carrera, qué tienes pensado para después. Bueno, muchísimas gracias, un saludo grande a toda la gente que estuvo siguiendo el programa. Siempre es uno contar la historia o anécdota, siempre me pone contento, y bueno, que la gente sepa de uno, más, como digo siempre, más que saber patear una pelota, también uno es una persona normal y de carne y hueso, entonces tiene sentimientos y le pasan cosas y tiene el día a día igual que una persona normal que va a trabajar en una empresa. Tiene todas dificultades, como tiene sus alegrías, y poder contarlo siempre es bueno, porque siempre en el ambiente del fútbol está rodeado nada más de periodistas de fútbol y siempre preguntan lo mismo, entonces como que uno a veces se pone un cassette y dice siempre lo mismo. Así que nada, un agradecido por la nota y nada, ojalá que bueno, en algún momento nos volvamos a encontrar. Muchas gracias a ti, Pichu, por el tiempo, por la predisposición que tuviste, por la humildad de igual manera. Para nosotros siempre es grato poder contar con futbolistas de gran trayectoria como tú, y sobre todo que han dejado bastante categoría y bastante fútbol y bastante reconocimiento dentro de los clubes que has estado, ¿no? Y antes de entregarte un reconocimiento, hay una pregunta que por ahí quería preguntarte al principio, que era, ¿es verdad te ofrecieron algún contrato en Barcelona? ¿Hubieras llegado allá a Barcelona? Sí, justo el otro día estaba hablando donde pasó ahora en lo de Mauro Zárate a Boca. Estaba hablando con Facu Martínez, mi compañero mío me estaba cargando y yo le decía, primero cuando me fui de Melec en el 2006 me había pasado lo de que dije que no volvía así, solamente era Melec, cuando después terminé volviendo a Liga de Quito al otro año, y en el 2010 cuando estuve en Cuenca, sí, justo jugamos con Barcelona en Guayaquil y no me acuerdo quién estaba el presidente, me mandaron un contrato para poder, si quería, firmar en Barcelona al año siguiente, y la verdad que nada. Como digo siempre, en ese momento uno piensa en lo profesional y en su futuro económico y de la familia, que no sé si lo hubiera firmado, tal vez sí, pero pasa que era un momento que no daba para mí como profesional, porque justo jugábamos esa semana contra ellos, yo estaba en Guayaquil, entonces como que no daba la situación, pero hoy con el paso del tiempo ya digo que no, ya no jugaría, o sea, hoy no jugaría porque ya está mi carrera. Ya tengo muy identificado en Emelec y ya estoy muy muy contento y agradecido con mi carrera, entonces no sería algo para mí ir a Barcelona, tirar el cariño que tiene la gente de Emelec hacia mí, tirarlo por la borda por solamente ir un año a Barcelona. Entonces así que hoy no, pero sí en el 2010 tuve la posibilidad de ir. Bueno, Pichu, sí mismo un saludo para la gente de Emelec que nos está viendo. Sabemos que te quiere muchísimo la gente de Emelec. De hecho, mi madre es hincha de Emelec y te admira muchísimo y también nos está viendo, así que si puede mandarle un saludo. Hola, Carmen Prieto, te mando un saludo grande y bueno, gracias por seguirnos. Bueno, Pichu, agradecerte por el tiempo. Queremos, de parte del Borde del Campo, entregarte un pequeño reconocimiento a ti, más que nada por la trayectoria que tienes, por haber estado también en los micrófonos del Borde del Campo. Sí, también por llenar de mucho orgullo al fútbol ecuatoriano y por haber llenado de goles a este campeonato ecuatoriano, ya más de 100 goles que llevas en tu trayectoria aquí en el Ecuador. Y nada más, agradecerte por el tiempo y el espacio que nos brindas. Estamos justamente, querido público, en la casa de Luis Miguel Escalada. Agradecerte por darnos apertura. Y nada más que despedirnos y agradecerte y que tengas éxitos en esta siguiente etapa y que logres muchos más goles. Muchas gracias. Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte. No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.